Y en el día de hoy la ceniza del volcán Puyehue de Chile llegó nada menos que a la ciudad de Buenos Aires. Una fina capa se podía ver en los automóviles, en especial de la capital del país, a más de 1.500 kilómetros del volcán, donde es muy preocupante la situación en algunas localidades, ya no Villa La Angostura, Neuquén y San Martín de los Andes, donde fue el principal impacto apenas erupcionó este volcán, sino también en otras localidades de lo que se conoce como la línea sur rionegrina. Nos vamos hacia allí, estamos en contacto con nuestro compañero Fernando Campo de FM Huenay de Pilcanilleu. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, bueno, acá estamos, como vos muy bien lo decías, atravesando esta situación, que es una situación difícil, preocupante. Es normal que los grandes medios se hagan eco de las grandes ciudades, y para nosotros es una alegría formar parte de Farco, que también tiene en cuenta estas pequeñas localidades. Para ubicar al oyente, en la ruta 23, que sale desde unos 20 kilómetros del centro de Bariloche hacia Ingeniero Jacobacci, tenemos varias localidades. La primera de ellas, el Canilleu. También está Ludo Comayo, Clemente y hasta llegar el Ingeniero Jacobacci. La ruta sirve para tantas cosas, para que las ambulancias puedan derivar enfermos, para que la fuerza de seguridad pueda hacer algún socorro. Y en este momento, si bien está transitable, no es fácil andar por ella. Entonces es un tema preocupante, y más que nada sería muy importante que Vialidad Nacional y su cabecera aquí en la provincia despejen y hagan transitable en forma permanente esta ruta. Luego también hay necesidades que tienen más que ver con la zona rural, con lo que es la falta obviamente de forraje, de pasto para tantos y tantos animales que la gente, el criancero tiene y de lo cual vive. Entonces es un segundo modo de ver la realidad, pensarla en las zonas rurales, incluso alejado de los centros de servicio como este Pilcanilleu, una pequeña localidad. Estamos preocupados, si bien nos hemos organizado, las autoridades están tomando de a poquito cartas en el asunto, y bueno, la solidaridad de los vecinos, como siempre, reemplaza a veces la ineficiencia de los poderes del Estado. Fernando, ¿y cómo está la cuestión con lo básico, con la luz, con el agua? ¿Eso está cubierto, está garantizado? Bueno, el tema de la luz, o sea, que hay una empresa provincial llamada Edersa, la verdad que ha tenido un trabajo sistemático para tratar de mantener el servicio. Tuvimos un problema un solo día, ahora estamos con luz. El tema del agua, normalmente, bueno, se toma agua de las napas subterráneas, y hasta ahora, según nos dice Aguas Rionegrinas, que es la otra empresa de servicios, estaría garantizado el suministro de agua potable. Así que gas, luz, agua, tres elementos básicos, están garantizados. El tema de alimentos, bueno, tenemos como en toda la pequeña localidad estos almacenes de ramos generales que por ahora van cambiando el temporal y siguen suministrando alimentos. Quizá lo que nos hace falta, ayer teníamos una reunión en la municipalidad local, es la presencia, por ejemplo, de algún camión todoterreno del ejército argentino, de gendarmería, que tiene la creo que eso el intendente lo está gestionando, sería muy importante. Y también el aprovisionamiento de combustible, pensemos que acá en Pilcanilleu no se expende el combustible y que las ambulancias o algún transporte de emergencia va a necesitar este suministro de combustible. Fernando, ¿y cómo es la posibilidad de llegar por los distintos caminos de acceso a Pilcanilleu con insumos, digo, con lo que básicamente entra todos los días o no sé, periódicamente a Pilcanilleu? ¿Eso está agilizado? ¿Hay dificultades para acceder? ¿Cómo es? Bueno, quizá una de las claves ha sido una información serena, veraz, que ha permitido que no entráramos en pánico y que la gente no quisiera ir a comprar todo lo que hay, porque eso realmente hubiera generado un problema extra. En general, la población se ha mantenido en calma y ha tenido también que echar mano a los recursos que antes nuestros abuelos, el tema de tener una bolsa de harina y cosas que quizá habíamos ido dejando de lado, y ahora pueden ser indudablemente una forma de capear el temporal. En concreto, la ruta, vuelvo a repetir, no está cortada, es transitable con muchísima precaución, pero creo que es la clave de poder superar esta situación, que Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, pongan la ruta en condiciones. Sé que eso no es fácil, pero al mismo tiempo supera esa solución a cualquier otra que sería un paliativo, acercar agua mineral o acercar algún víveres. Si la ruta está transitable, esto se ve muy, muy beneficiado. Fernando, ¿y cómo es la presencia de ceniza ahí en Pilcanillo? Veíamos, por ejemplo, que en Villa La Angostura, en San Martín de los Andes, había 20, 30 centímetros de ceniza. ¿Cómo es ahí? Bueno, acá calculamos más o menos entre 10 y 15 centímetros. Pilcanillo se encuentra entre cerros a 975 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar, digamos, un paraje muy especial, un lugar muy especial. Así que hay lugares de Pilcanilleu con 15, 20 centímetros y hay lugares con 10 centímetros. Como ha llovido, y en este momento no hay viento, una gran cosa que no haya viento, en este momento gozamos de una especie de tensa calma, pero es verdad que ayer, por ejemplo, cuando el viento arreciaba, todas las cenizas se ponen en suspensión y es casi imposible transitar. ¿Y es complicado para respirar la presencia de ceniza? ¿Molesta? ¿Uno se da cuenta que molesta? En el momento molesta un poco, y cuando uno llega a la casa, a la escuela, al lugar de trabajo, los ojos se irritan, y es verdad, a simple vista uno mirándose en un espejo, ve esas cositas que se ven en la parte blanca del ojo, es decir, los ojos realmente se irritan, y después cuando uno toma algo caliente, alguna bebida, uno siente una especie de dolor en la garganta. O sea, esto, a mí me tocó, perdóname la anécdota, vivir lo del volcán Hudson, que estaba en las Heras en aquella época, y realmente uno sabe que es así, que es una presencia molesta, y uno tiene que aprender también a convivir con ella. Lamentablemente no hay otra forma, no va a haber soluciones de un día para otro. Ajá, Fernando, ¿y qué se dice o qué dicen las autoridades o los especialistas con respecto a qué pasa después, o sea, con el tiempo? ¿Qué se hace con la ceniza? ¿Se saca? ¿El mismo proceso natural va haciendo que se vaya incorporando al suelo, a la naturaleza? Claro, y acá tenemos, por decir así, una ventaja comparativa. En Pilcanillo no hay asfalto. Entonces, es verdad que se va mezclando, la ceniza se va mezclando con la tierra. Si llegara a nevar, eso también de alguna manera, en algún sentido, es beneficioso porque la nieve actúa como moderadora, digamos, no es como la lluvia que hace que todo vaya corriendo, sino que la nieve ayudaría a fijar un poquito. También es verdad, y esto ya hay dos estudios, uno del INTA de acá de Bariloche y otro que yo recuerdo de la Universidad de San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, que dice que a la larga, aunque parezca hasta cómico, esto actúa como abono para la tierra. A la larga estoy hablando de varios años, entonces hay como una cuestión momentánea, inmediata, actual, que cuesta convivir, pero una esperanza hacia el futuro, de que esto no es que arrasa con todo, sino que hasta puede ser abono a largo plazo. Bueno, Fernando Campo, de FM Buenay de Pilcanilleu, te agradecemos mucho el contacto con todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y reitero y subrayo, ¿no? Qué importante el Foro de Radios Comunitarias, que nos permite a nosotros, una pequeña localidad, poner nuestra voz cuando los grandes medios solo se hacen eco de Villa La Angostura, Bariloche, y ya sabemos cómo se manejan. Gracias, un abrazo y hasta siempre.